Escucha, escucha, el tiempo es destapado. Escucha, el tiempo es destapado. Se va, se va. ¿Cuánto frío se puede soportar? Sin colmillos para presumir. Sucede que no afligen la falta de sol. Sin colmillos para presumir.